RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. La Marea Verde llegó al sindicato docente. El pasado 5 de julio se desarrolló en la sede de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba un pañuelazo de docentes a favor del aborto legal y el lanzamiento de un petitorio exigiendo a los senadores provinciales que voten en ese sentido el próximo 8 de agosto. Escuchamos a Luciana Barraza, delegada escolar e impulsora de la iniciativa. El día de ayer se realizó en Córdoba el primer pañuelazo docente en la propia sede de nuestro sindicato en la calle Salta 140. Fue impulsado por un grupo de delegadas que en la asamblea de capital de la semana pasada propusimos que necesitábamos las docentes expresar la voluntad a nuestros senadores que voten a favor de la interrupción voluntaria del embarazo el día 8 de agosto. Por tal motivo empezamos a trabajar, organizamos a muchísimas compañeras docentes que rápidamente se prendieron en la actividad y comenzamos a trabajar todas juntas, armando lo primero una carta con la intencionalidad de que nuestros senadores sientan y escuchen la voz de las docentes, que somos las mismas que venimos impulsando y trabajando educación sexual en todas las escuelas. Por tal motivo, el día de ayer nos encontramos con la gran sorpresa de que éramos muchas más de las que esperábamos. Se nos brindó el espacio de la sede sindical junto con la secretaria de Género, Silvia Marchetti, y participaron todas las agrupaciones docentes que hoy confluyen en el sindicato. Eso creemos que es un paso importantísimo y que habla también de la maduración que ha llevado todo este proceso. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto y la asamblea de Ni Una Menos, estamos realmente muy, muy contentas del resultado de esta gran iniciativa. Realmente lo que necesitamos es abrir el debate. Este debate que en las escuelas también lo impusieron las estudiantes con sus pañuelos y con su demanda permanente de educación sexual. También se denunció en la actividad el hostigamiento que están sufriendo docentes y estudiantes en algunas instituciones educativas, que han llegado incluso hasta el despido por usar el pañuelo verde. Por otro lado, también comentar de que viene surgiendo desde varios espacios los ataques que han sufrido diversas estudiantes, y ayer en el propio sindicato una docente que ha sido despedida de una escuela privada porque aparentemente la vieron portando su pañuelo verde. Queremos que dejar claro desde la campaña, desde la asamblea y desde el espacio de docentes por el aborto legal, seguro y gratuito, que repudiamos todo tipo de acción que tienda a discriminar, ofender, maltratar y violentar a todas las mujeres que hemos abrazado la bandera del pañuelo, abrazado la bandera de la campaña nacional, porque seguimos diciendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja. Fernando Gómez, referente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, en entrevista para la RNMA, nos comenta sobre la Asamblea Provincial que se realizará el sábado 7 de julio en el Día Internacional del Cooperativismo. La construcción del cooperativismo como esa herramienta dentro del movimiento obrero surgió allá a fines del siglo XIX y que va a ir creciendo y va a ir tomando forma. En esta época en la que nuestro país se vive una situación bastante compleja porque la

La provincia patagónica vive por estos días lo que podría ser el comienzo de resolución del conflicto que, si no se resuelve, puede contagiar a todas las demás provincias y poner en peligro el plan del gobierno nacional. Una dura pelea entre el Estado como contratante de los y las trabajadoras agrupados en sindicatos que reclama aumento hace 2 años. Mientras el sector docente define en estos momentos, en una paritaria llamada de urgencia por el gobernador Arcioni, los estatales trabajadores y trabajadoras de la salud le arrancaron un aumento en blanco y el pase a planta permanente de 1000 empleados que se encontraban precarizados. Charlamos con Pablo, trabajador del hospital de El Maitén, quien nos cuenta más detalles del acuerdo que lograron con la unidad y la lucha. Nosotros venimos con un conflicto de más de 8 meses con el conjunto de los estatales por la falta de apertura paritaria y por cuestiones particulares de cada sector. En lo que refiere a salud, en mayo del año pasado se firmó una paritaria que no se cumplió, con un aumento salarial y con el pase a planta de 500 compañeros. Ante eso, a partir de octubre y noviembre, comenzamos con diversas manifestaciones y medidas de fuerza, que llegamos a estar 10 semanas de retención de servicio continuada, con paros semanales, y posteriormente culminó con las ocupaciones pacíficas del área programática Esqueli y el área programática de salud de Puerto Madryn. En ese contexto hubo paritarias, que en la cual 4 de 5 gremios firmaron un aumento negro y no, con promesa de pase a planta que no se especificaban quiénes o en qué lapso. Y bueno, ATE firmó en disidencia y las ocupaciones se mantuvieron hasta que en el día de ayer, en reuniones que se venían realizando, se logró que el gobierno aceptara un aumento dentro del básico del 6% y el pase a planta a todos los compañeros precarizados, que son alrededor de 1000, en diversas formas de precarización, desde becados nacionales, provinciales, municipales, y una forma acá que es la más numerosa, que es mensualizado por guardia. Bueno, esa es la novedad. Bajo esa premisa se levantan las ocupaciones pacíficas de la área programática en el día de hoy. La lucha continúa por otras condiciones, pero la gran victoria y el reconocimiento a la solidaridad de todos los compañeros que aceptan una paritaria a la baja, pero con el compromiso del pase a planta de 1000 compañeros, que es alrededor del 20% de los trabajadores de la salud de la provincia. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Colombia. Tras la desmovilización de la FARC, la violencia política no ha desaparecido, todo lo contrario. Desde la firma del acuerdo de paz hasta el 26 de junio de 2018, 315 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, así como 94 excombatientes desmovilizados de la FARC y sus familiares fueron asesinados o desaparecidos. Números que se acercan a lo que fue la masacre de la Unión Patriótica en los 80. Desde Bogotá, Magda Ortega, de 1 Millón de Mujeres por la Paz y una de las organizadoras del Velatón Internacional para denunciar esta situación, nos plantea un panorama actual. Mira, la violencia nunca ha cesado. Aunque se firmó un acuerdo de paz con las FARC, los paramilitares, que no han dejado de existir, que nunca se acabaron, que entregaron unas armas viejas que no eran las de ellos, pero los grupos paramilitares se mantuvieron y están reciclados y todavía siguen actuando entre el paramilitarismo y el narcotráfico, siguieron su labor de exterminio de las comunidades, fundamentalmente en las regiones donde ellos necesitan sacar la droga por los puertos del país. Y por eso han mantenido toda su actividad. Es la región del Pacífico, la región más afectada